En la red, la marca de Carlos Heller. Es la economía estúpido. Ya se ha dicho, ya se ha usado aquella frase de Clinton en su campaña del 96. Sí. Que fue una de las creaciones. Me acuerdo del asesor publicitario de Clinton, y no voy a decir el Durán Barba de Clinton, porque me parece, hablando de cuadros políticos, que se trata de otra cosa. Pero es la economía estúpido, es algo que significó un déjà vu. Y es como con la democracia, esta, ¿no? Se cura, se crece, claro, se educa, se come y se educa. Pero me parece un buen disparador, como decimos habitualmente. Sí, la discusión de... si es la política o la economía a esta altura y en esta circunstancia parece poco relevante, ya que vos sabés que yo digo siempre que la economía es economía política, porque el otro es matemática, sino sumar y restar cosas. Y por lo tanto, siempre es imposible hablar de economía sin hablar de política, porque las visiones de la economía están influidas por el pensamiento. Esper y yo, hablando de el mismo hecho, es decir, se vendieron tantos dólares o pasó tal cosa, seguramente vamos a hacer un análisis absolutamente diferente, porque está influido por el pensamiento que tenemos. Y ni siquiera hay que tergiversar el hecho objetivo. Lo que va a dar es un resultado distinto de la conclusión de a qué se debe. Porque la visión, la ideología, el pensamiento, va a hacer que la conclusión esté claramente influida por eso. Aclarado ese punto, respecto de esta semana, y ni siquiera voy a decir que esta semana en particular, porque ya son unas cuantas semanas, sí. Aunque esta, bueno, tuvo un sobresalto, varios sobresaltos en particular. Hecha la aclaración que hiciste, toda economía es política y si no es matemáticas, ¿cuánto le adjudicás o cuánto le adjudicarías a lo que es estrictamente el resultado de una política económica determinada y cuánto de expectativas políticas nefastas para el gobierno, preocupantes para el gobierno, poner el adjetivo que quieras, para octubre? O sea, la amenaza Cristina. Mira, el diario El País de ayer. El País de Madrid. El País de Madrid, ayer, titula en tapa, del País de ayer: Argentina se asoma al abismo económico entre dudas sobre la gestión de Macri. Titula. Y después dice: un jueves negro de la economía deja muy débil al presidente y aumenta las posibilidades de un retorno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. La nota es muy larga. Y no ha sido la única, ¿no? No. Wall Street Journal, Folha de São Paulo. Ahora vamos a ir a algunas otras. Aparece en el... Acá se comentan los temas políticos. Por ejemplo, la llamada opción B corta irrumpió en el debate político. Uh-huh. Consistiría en una renuncia de Macri a presentarse a la reelección y lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, la actual gobernadora. ¿Eso sigue siendo El País? Sí, País, sigue siendo El País, la misma nota. Los rumores no amainaron. El hecho de que Vidal presentara un plan de contención de precios limitado a la provincia de Buenos Aires contribuyó a reforzar su perfil. Y me quiero quedar en un párrafo, después vamos a volver sobre esto. Mira, pero la posibilidad de un default argentino existe, dice El País, con Kirchner o sin ella. Cada vez más economistas expresan su opinión de que los 34.000 millones de dólares a devolver el año próximo suponen una carga excesiva para una economía que sigue en recesión y que el aumento de la deuda en términos reales por la devaluación del peso exigiría unos recortes presupuestarios casi inasumibles. La deuda pública argentina supera el 90% del Producto Interior Bruto y casi toda ella está nominada en dólares. Algo de lo que hablábamos también al comienzo. Claro. O sea, lo que debe Argentina en dólares es casi igual al tamaño de su economía. Claro. Al producto, sí, al producto de un año. Pero te quiero decir cómo lo están viendo, porque acá, volvamos, el presidente y su equipo vienen y dicen, bueno, acá el problema es que los mercados, se han asustado por el riesgo de volver al pasado. Sí. Y entonces, por el temor al riesgo de volver al pasado, se provocan estas cuestiones. Yo primero quiero hacer un comentario que vengo haciendo estos días, porque me parece que es imprescindible, que es de una enorme gravedad institucional ese comentario del presidente y de los ministros y demás. Porque la Argentina es un país que tiene elecciones cada 2 años. Uh-huh. Acordate que en el 2017 las inversiones no venían porque estaba el riesgo de que Cristina fuera electa senadora. Es cierto. Claro, porque si no nos olvidamos. Y ahora no viene porque podría ser, ser presidenta. Pero va a haber elecciones cada 2 años. Entonces, no hay, en definitiva, en esa aseveración de que los mercados te están diciendo, si no votás lo que nosotros queremos, nos enojamos y lo sancionamos. No hay un cuestionamiento profundo al funcionamiento de las instituciones democráticas que pasarían a ser formales, porque o votamos lo que los mercados dicen, o votamos lo que los mercados dicen, o tenemos problemas. Esa parece ser la conclusión implícita y bastante explícita de la campaña que el gobierno y el presidente en persona han estado haciendo todos estos días. Es decir, yo titulo la nota mañana de página 12, que es, no, el problema no es la democracia, porque empiezo a sentir que se instala la idea de que con el sistema democrático no se puede gobernar, porque se crean los problemas, porque si entramos en contradicción entre lo que la gente quiere y lo que los mercados quieren, estamos en un callejón sin salida. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Vaya, hoy en la feria, ¿eh? Está casi todo el programa en la feria. Estamos con Carlos a las 4 en la Walsh presentando su libro 10 promesas falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos? Y está la Lili con Patricia Andrade a partir de ahí de las 20, como recién lo recordaba Patricia. Ayer hubo una nota, columna periodística habitual de un colega en Clarín, que te impactó particularmente. Sí. Antes, también ayer, el cronista, uh-huh, digo, estamos tratando de entender qué pasa, o de que nos ayudar a entender qué pasa. El cronista ayer pone una nota. El próximo gobierno tiene vencimiento de deuda por 156.200 millones de dólares. O sea, 19-2003. Esto es lo que en los próximos 4 años deberá afrontar quien gobierne la Argentina y asuma el mandato el 10 de diciembre. Digo, para entender cuáles son los temas, ¿no? Ahora vamos a ir con algunas reflexiones para ayudar a entender. Clarín ayer, uh-huh, Marcelo Bonelli firma su nota, su columna, Confesiones íntimas de Mauricio Macri frente a la crisis financiera. Y dice, bueno, la tempestad de esta semana se inició 2 días antes que sacudieran los mercados. Uh-huh. Fue el lunes cuando los lobos de Wall Street tomaron la decisión secreta y contundente. No reinvertir en bonos argentinos ni un solo dólar de la millonada que cobraron. Y ahí explica que como había un vencimiento de 3.500 millones de dólares... Los tipos... Cobraron y se los llevaron. No compraron bonos de vuelta, que es lo que normalmente sucede. Dice Bonelli... En otras palabras, se cobraron los 3.500 millones de dólares, se los llevaron todo el dinero a los Estados Unidos. Así lo confirmó Clarín en fuentes oficiales, existe un informe de la Secretaría de Finanzas que lo confirma. Y sigue hablando de las reuniones y los factores, pues está tratando de explicar qué pasa. Dice, luego apareció el fastidio de los hombres de negocios, ajá, que vendrían a ser algo así como el círculo rojo, que tranquilamente dicen que hay la musiquita de fondo del celular quedó bien, de todas maneras, quedó como pausa para que... Claro. Sí, y entonces, apareció el fastidio de los hombres de negocios. Los hombres de negocios, dice, por el armado electoral de Cambiemos y por los anuncios de cambios en las versiones de cambios en el gabinete. ¿Y qué dicen? Que no les gustó para nada, para los hombres de negocios, Clausurar la promoción de Vidal a la candidatura presidencial fue un gravísimo error de la Casa Rosada. Insisto, la fuente. Se conoció que el propio Nicky Caputo, el amigo del alma de Macri, no lo digo yo, lo dice Bonelli, tal cual, le había sugerido al presidente bajarse de la candidatura. En la UIA y en ADEBA, Asociación de Bancos Argentinos, conocen la encuesta secreta que tiene el gobierno. Macri tiene hoy solo 24% de intención de voto. A nivel país, es eso. La cuestión se trató en las reuniones del presidente con los gobernadores. Y sigue, dice que los gobernadores tuvieron una ofensiva, que le pedían renuncia de Duhovne y de otros ministros. Que... Cornejo y Morales. Así es. Más específicamente. Así es. Macri estuvo, dice, en contra. Dijo... No es una cuestión personal ni de orgullo. Mi primera prioridad es terminar el mandato. Recién después tratar de ganar la próxima elección. Y dijo, esto es pensarlo, una decisión como la que ustedes proponen, le dice Macri al Círculo Rojo, podría complicar el tránsito hasta diciembre. Y luego agrega, ¿quién garantiza que yo me bajo y María Eugenia gana la elección? ¿Y qué es lo que te impacta profundamente o especialmente? Me impacta profundamente porque déjame terminar la nota y vas a ver por qué me impacta profundamente. Sigue la nota diciendo que el Morgan, JP Morgan, Morgan Stanley, Citicorp y UBS hicieron informes críticos para sus clientes donde le dicen cómo está la situación. El último documento de JP Morgan refleja esa ansiedad y sigue explicando y dice que después otro informe de Eduardo Levi Layati, de la consultora Elipsis, dice más o menos lo mismo. Y bueno, y eso es lo que ha instalado esa suerte de caos que existe en este momento en el gobierno. Lo que me impacta es que hace mucho que yo no leo una nota de un columnista estrella del diario Clarín con una visión tan... descarnada y dura y pesimista respecto de la situación en la que se encuentra el gobierno y el presidente en particular, que todo esto que yo te leí, pero bueno, está con comillas. Está bien, pero finalmente es un colega de un diario emblema de ese círculo rojo que le suelta la mano a Macri. Léelo como vos quieras. Pero quiere decir que le suelta la mano, quiere decir que dice lo que está pasando, porque quiere decir soltarle la mano. Bueno, que deja de protegerlo. Y bueno, pero por lo que vos acabas de decir, quizá la sorpresa sea que a 3 años y medio de gobierno resuelven darse cuenta, que de todas maneras ha sido una actitud de Clarín históricamente, que así como está no le sirve. Pero bueno, sí, es relevante que digan... Claro, como yo no me quiero quedar... en la discusión del rol de Clarín. No, vos, lo que pasa es que vos planteaste, te llama la atención, sí, que el columnista estrella del diario Clarín no marque esta visión descarnada. Me llama la atención, luego de decirte lo que dice el diario El País, sí, luego de decirte lo que dice el cronista, y luego te agrego lo que dice Clarín. Entonces te digo, todos se refieren a lo mismo. Todos están hablando de que las políticas económicas que este gobierno ha llevado adelante lo están poniendo en un callejón sin salida, y que ese callejón sin salida se agrava para ellos porque trae aparejado un deterioro político de la posibilidad de la imagen de Macri, de quienes lo acompañan, y entonces su reelección aparece como mucho menos probable que lo que parecía en otro tiempo. La otra cosa que dicen todos, es que esta situación que ahora se describe como peligro, no es un accidente, sino que es algo que se construyó. Primero el brutal endeudamiento para financiar la formación de activos externos en el exterior, vulgarmente llamada fuga. Pero, además, con un ciclo de vencimientos que son en sí mismo un enorme condicionamiento para el futuro gobierno. Entonces, ¿ellos qué te están diciendo? Viene el default. Lo que hay que decirles varias cosas. Mira, cosa uno, en realidad no veo por qué los mercados tendrían que creer que si viene Cristina hay default, porque en realidad lo que hizo la administración kirchnerista, Néstor primero y Cristina después, fue salir del default, fue hacerse cargo. Lo recordábamos en el comienzo, no solo con el fondo, pagaron al Club de París y pagaron los juicios del CIADI. Sí, y le pagaron a los bonistas, menos a los buitres, le pagaron a los bonistas. Es decir, el default no es un acto simbólico que un día en el Congreso dijo Rodríguez A a lo que se quiere reducir el tema. Rodríguez A declaró el default de la Argentina. Rodríguez A dijo la Argentina está en default. Uno podía discutir si eso era una cosa para festejar. Uh-huh. Yo creo que no era para festejar. Pero la realidad es que el default lo produjo la convertibilidad, Caballo, Menem, todas esas políticas que se aplicaron y que eclosionan en el 2001-2002 y que terminan en el default de un país hiperendeudado, sin reserva, con su moneda atada por la convertibilidad, porque estos de ahora tienen que hacer un montón de cosas para chupar efectivo, para que no haya pesos. Pero en aquel momento no podía haber pesos, porque para emitir un peso tenía que haber un dólar, y como se habían quedado sin reserva, no había peso. Entonces acordémonos, aparecieron los patacones, los federales, los 18 los monedas. Bofe. 18 monedas. ¿Qué eran esas monedas? Las provincias no le podían pagar el sueldo a los empleados públicos porque la nación no le giraba más, ya no tenía más lo que girar. Crearon sus propias monedas para que el comercio, la vida pudiera funcionar y la gente pudiera comer. ¿Y ahora? Entonces, ¿que hay peso? Ahora hay peso, pero hay una política monetaria que, dicha, yo no lo digo yo. Sandleris dice que la política monetaria es extremadamente restrictiva y que, habiendo dejado de financiar absolutamente el Tesoro, cero financiamiento al Tesoro, y no interviniendo en el mercado cambiario, el Banco Central no emite un solo peso. Entonces, si hay una masa de pesos determinada y la inflación sigue, esos pesos alcanzan cada vez para menos cosas. Si la gente usa parte de esos pesos para ir a comprar dólares, esos pesos automáticamente van desapareciendo de la circulación. Valen menos y hay menos. Y entonces, esa es la apuesta de ellos. Acá la explicamos un montón de veces. Yo digo, yo tengo que hacer un reconocimiento autocrítico. Yo creía que con estas medidas iban a lograr frenar la inflación. Lo dije un montón de veces, que iba a haber una recesión brutal, desempleo, caída económica en todos los indicadores de la calidad de vida de la gente, y ellos iban a decir, bueno, el precio ha sido muy alto, pero hemos quebrado la inflación. No, estamos con todos los síntomas y con la inflación es por las nubes. La última parte de la explicación que dabas al cierre del segundo bloque. Sí. Implica que en tanto hoy el peso no es igual al dólar, más allá de que los pesos quedan restringidos por la política del Banco Central, implica que no habría riesgo en lo inminente del default, como aumenta hasta la prensa internacional. No, el default se produce, no es un acto perverso. El default se produce porque vos no podés pagar tus obligaciones. Sí. La Argentina en realidad tiene hoy 77 mil millones de dólares de reservas, por lo cual no tendría ninguna dificultad para utilizar las reservas y pagar los vencimientos de deuda. Lo que pasa es que, como ellos dicen que las reservas son intocables, habría que preguntar, yo no sé los liberales para qué quieren reservas, como si fueran de colección. ¿Te acordás cuando Redrado decía, yo soy el custodio de la reserva, porque el gobierno le decía hay que usarla para pagar la deuda? Es decir que, no veo, hay una, si vos lo mirás en la secuencia larga de esos 130 mil o 150 mil millones, 156 mil millones que dicen que hay que pagar en los 4 años, no hay reservas para eso, pero también en 4 años habrá ingresos, etcétera. Además, normalmente, en una economía que funciona dentro de parámetros aceptables, las deudas se refinancian, porque siempre hay acreedores dispuestos a colocar. Por eso digo, en este momento el fantasma del default es un fantasma político, es crear el tema de que si no ganamos nosotros, esto se va a los caños. Esto es simplemente lo que quieren decir. Es decir, la táctica era la grieta. Polarizamos con Cristina, Cristina tiene un voto negativo que va a ser imposible que gane, y por más macana que hagamos nosotros, al final vamos a ganar. Sí. Esto pareciera que se modificó en los últimos tiempos, y ahora las informaciones que ellos manejan, parece que perdemos con todos, contra el que sea. Entonces tenemos que empezar a tirar otras cosas. Entonces aparece esta de los mercados quieren la continuidad nuestra. Están asustados de que venga otro que no les va a pagar. Yo digo, ¿de dónde salió? Lo que hizo Néstor Kirchner fue decir, los muertos no pagan. Déjenos. Lo acaba de imitar Sergio Massa. Lo acaba de imitar Sergio Massa, que además dijo que la salida era a la portuguesa, llamativamente. Bien, bienvenido Massa, está muy bien. Hace rato venimos diciendo, ¿no?, esas cosas nosotros. Entonces, lo que va a haber en un gobierno eventual de Cristina o kirchnerista o patriótico, cualquiera de estas denominaciones, cualquier cosa que esté enfrente de esto, es, señor fondo, lo que nosotros no queremos es sus condicionalidades. No queremos que nos diga que no hay que aumentarle a los jubilados, que hay que echar gente, que hay que hacer esto, hacer lo otro, pero le queremos pagar. Nosotros le vamos a pagar haciendo que la economía crezca en vez que se achique. Para eso necesitamos que usted no nos ponga condicionalidades, porque no se las vamos a aceptar, que eso es lo que no le vamos a aceptar, las condicionalidades. Y además necesitamos un plazo normal. Mirá, en el banco, me viene un deudor, que tiene un problema y no puede pagar. ¿Vos creés que yo lo ejecuto? Yo lo ejecuto cuando el tipo me demuestra por todos los caminos que no me puede pagar. Pero si el señor viene y me dice, necesito una refinanciación, yo te voy a poder pagar, pero no puedo, este vencimiento que tengo ahora me lo tenés que refinanciar en 10 meses. Inmediatamente eso, veremos las garantías, veremos cosas, pero eso es lo que se hace. Y eso es lo que hacen los acreedores, los bancos internacionales, todo. Es decir, el cuco es con lo que tu mamá te asustaba. Pero la verdad, digámosle a la gente, el cuco no existe. Pasó Heller y volverá a pasar con el suscripto. 4 de la tarde de hoy presentamos 10 promesas falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos? Lo ha editado Planeta. A las 4 de la tarde estamos con Carlos en la Walsh. Es el pabellón amarillo, ¿no, Néstor? Pabellón amarillo, punta del pabellón amarillo en la Feria del Libro.